vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir intercambiando sobre los aspectos que marcan la realidad política, también información de actividades y la afirmación de la propuesta que venimos desarrollando día a día. Antes que nada, queríamos saludar a los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país van retomando y recobrando la actividad organizada, la actividad política militante, reconstruyendo espacios de organización, de trabajo político, de incidencia. Es realmente, tal vez, la labor más importante en esta etapa, el poder ir reconstruyendo esos espacios de organización, porque los desafíos son inmensos, los que se nos plantean, la necesidad de informar a la población, de difundir nuestra propuesta, de organizarnos para la resistencia ante el avance y la profundización de este modelo neoliberal absolutamente antipopular que va y que pega directamente en los intereses y las necesidades de los trabajadores. En todos los planos, ¿no? Ayer veíamos al señor Robert Silva anunciando ya el avance en esa reforma de la educación que se plantea este gobierno, que ha estado plasmada en varios artículos de la LUC y que va más allá de eso. Y de esto, hemos conversado, la compañera Romy Silva también lo ha tomado como un tema central y es un elemento tremendamente importante de valorar, de estudiar y de prepararnos para dar la batalla, como le hemos dado en defensa de la educación pública en todo este tiempo, enfrentando declaratorias de esencialidad en la educación, como pasó en el gobierno anterior, cuando la batalla presupuestal, a desalojos violentos del CODICEN y a una arremetida ahora permanente en contra de los educadores. Y un recorte de gasto presupuestal en educación inconcebible en plena pandemia. Pero hoy queríamos volver a un tema que ya hemos abordado, cada mes lo venimos abordando, porque nos ayuda a desmantelar el andamiaje, de supuestos sobre los que se fundamenta la política neoliberal en materia de empresas públicas. El supuesto para los neoliberales es que lo público es malo. Y ahora, con la ofensiva de la derecha y de ultraderecha, esto se transforma en un eje de la política, ¿no? Hay que escucharlo a Milei, el argentino, a varios acá en el barrio, lo vimos en Brasil, donde el desmantelamiento del Estado pasa a ser la prioridad para muchos de los dirigentes que están hoy en estos gobiernos. Y tenemos que enfrentar esto. Y enfrentar además la mentira, ¿no? Yo escuchaba hoy en el informativo de la 36 una entrevista a una trabajadora de los registros que decía: hay que. Estamos en la batalla por cambiar la imagen del empleado público o del funcionario público que se ha instalado como un mal funcionario. Y claro que hay malos funcionarios, en todos lados, en lo público, en la jerarquía. Ahora, ese estigma contra el trabajador público, como se lo hace contra los trabajadores en la enseñanza, ¿no? Que es permanente, tiene un objetivo político muy claro. Tiene un objetivo que es el de fundamentar la necesidad de desmantelar el Estado y de privatizar. Pero se les viene abajo, no resisten el enfrentamiento con la realidad. Ayer el gobierno una vez más decide no subir los combustibles, no cumpliendo con la LUC. O sea, aparentemente el principal contradictor de la LUC empezó a ser el gobierno. Incluso un artículo, como el que plantea fijar los precios de los combustibles de acuerdo al precio de paridad de importación, que fue votado por todos en el Parlamento. Por todos. Esto es importante saberlo. No es que votó solo la coalición. Esto en materia de cómo se fijan los precios de los combustibles, casualmente tuvo esa unanimidad. Aunque muchos dijeron que votaron por disciplina, que no estaban de acuerdo, pero votaron. ¿Y cuál era el presupuesto del que partía estos genios neoliberales? Que acá era caro el combustible por la ineficiencia de ANCAP. Y que había que sacar a ANCAP del medio y que el precio no podía ser político y que no se podía usar los precios de los combustibles para soportar las ineficiencias de las empresas públicas. Este era el discurso. Ahora no lo escucho mucho, hay varios que se han escondido, pero esto era el discurso generalizado. Y bueno, bajen el precio del Estado, bajen los carteles, los días, los autos, todo lo que vimos. ¿Y qué pasó en el mundo real, no en el mundo de la filosofía neoliberal? Que el petróleo se disparó. Y el otro día los gringos liberaron no sé cuántos miles de millones de barriles de petróleo y no tuvo efecto inmediato. Ahora parece que bajó el petróleo un poco. Pero de acuerdo a la LUC, y al nuevo criterio para fijar los precios de los combustibles, tendrían que haber subido de vuelta. Y no subieron. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Por qué puede no subir los precios aunque suba el precio del petróleo? Y esto genera, obviamente, que ANCAP aguante y amortigue ese golpe. ¿Saben por qué? Primero porque ANCAP está teniendo ganancias muy importantes en la venta de gasoil a UTE para venderle energía a Brasil. Pero esto lo puede hacer porque ANCAP es pública y porque es del Estado y porque en el Uruguay existe un monopolio en la importación y refinación de combustible. Si esto no fuera así, no podía el gobierno decir no suben los combustibles. Y si hoy se aplicara el precio de paridad de importación, estaríamos pagando un combustible mucho más caro. Esto no lo dicen ahora, ¿no? Los grandes propagandistas de las privatizaciones, ¿dónde están? Los quiero escuchar. A ver, muchachos, ¿cómo es la mano? Así que el precio, en definitiva, la fijación del precio del combustible es una fijación con un criterio político. Y no estamos en contra de que no suban los combustibles, ¿no? Todo lo contrario, no estamos en contra. Lo que estamos diciendo es que lo que decían era mentira, era falso, no se sustentaba en la realidad. Y que la única manera de poder tener la capacidad de definir que no suban los precios de los combustibles, como podía decirse no suben algunos alimentos, es el tener una empresa estatal que garantice eso. A veces cuando se habla, abro un paréntesis, ¿no? Porque nosotros históricamente reivindicamos la reposición del frigorífico nacional. No como aquellos que se cansaron de gritar eso y cuando llegaron al gobierno nunca más lo instalaron. Porque con un frigorífico nacional, por lo menos con uno, en manos del Estado, tendríamos capacidad de incidir en la fijación del precio de la carne para consumo. Que ahora dependemos de las multinacionales que están haciéndose la América en la exportación de carne y aquí estamos pagando la carne a precio europeo, a precio de ópera, siendo el país productor de carne. Entonces, sí, de ahí el papel del Estado, innegable, que los neoliberales niegan, porque claro, ellos juegan para los que ganan mucho, no para el pueblo trabajador. Para el pueblo trabajador, nada. Entonces, lo mismo, y abro otro paréntesis, ayer escuchábamos al señor Robert Silva en la presentación que hicieron de los proyectos de reforma de la educación, y parece que viviera en un mundo paralelo. Y la verdad que quiero hacer referencia a uno de los temas que planteó y es que precisamos buenos maestros y buenos docentes. O sea, en la concepción del señor Silva, no tenemos en Uruguay buenos maestros y buenos docentes. Por favor. Lo que no tenemos es presupuesto para la educación. Porque ahí también hay un camino que avanza en la privatización de la enseñanza, ¿no? Y como lo decíamos ayer, con una brecha que cada día se agiganta más entre los pobres, los muy pobres y los que todo lo tienen, ¿no? Distintos guetos de educación que van, demostrando en la práctica la brutal segregación que hay en esta sociedad. Pero volvamos entonces a las empresas públicas, porque esto abarca y esto tiene que ver con el proyecto de país que cada uno defiende. Entonces, cuando nosotros decimos queremos tener una política en cuanto a los combustibles, a las materias, a la energía, que sea el sustento de un proyecto de país distinto, ¿no? Que defienda el trabajo nacional, que apueste al desarrollo productivo en las capacidades que el país tiene, que sea generador de justicia social, que termine con la dependencia. Para eso precisamos el motor fundamental de las empresas públicas, en la energía, en la comunicación, en la producción de materiales estratégicos como el cemento Portland, que también hoy vienen por todo, aprovechándose del camino que quedó alfombrado de antes. Estos son los grandes desafíos que se nos plantean para resistir en el avance de la concreción de este modelo. Porque defendiendo las empresas públicas, estamos defendiendo las herramientas que nos van a permitir transformar y transformar realmente este país. Y esta política que son, digamos, la definición de dónde poner los recursos son los que definen tu política, abarca todos los planos. Abarca el plano de la educación, abarca el plano de la salud. La pandemia o la crisis sanitaria, porque hay quienes dicen que no les gusta que digamos pandemia, la crisis sanitaria demostró que solo el sistema público de salud puede garantizar que en situaciones de ese tipo la población tenga realmente la seguridad de ser atendida. El Estado financió a las empresas privadas de la salud con una cantidad incalculable de dinero que sale de los bolsillos del pueblo. El otro día escuchábamos el discurso de un importante dirigente sindical donde, hablando de las cosas a defender, ponía como uno de los prioritarios el Sistema Nacional Integrado de Salud. No se defienden los intereses populares defendiendo la privatización de áreas esenciales y vitales en la vida de una sociedad como es la salud. Acá tenemos que reivindicar el Sistema Nacional Estatal Público y único de salud, en donde todos los recursos que el pueblo vuelca a la salud vuelvan en condición de servicios a justamente a nuestro pueblo. Pero bueno, la política privatizadora y la política de defensa del Estado, hay allí una línea divisoria. Y nosotros, comunidad popular, estamos claramente identificados en la defensa de las empresas públicas como elementos centrales, fundamentales en la perspectiva de construcción de una sociedad distinta. Nos quedamos por aquí hoy y nos reencontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.